Querido Oscar, querido chaqueño palavecino, las andanzas, los caminos, no siempre son en vano. Alguna vez andando en Salta en un festival, te escuché. Me emocionó no solo tu voz, profunda, cristalina, nuestra, sino la gente, cómo se emocionaba al escucharte. Me asomé a verte y de ahí empezó una amistad que yo espero que dure toda la vida. En Jesús María te volví a encontrar y como yo ya tenía muchos años, mucha carga, dije, pucha, qué bueno sería que si un día me retiro, el hombre que quede defendiendo mis laureles sea este muchacho. Y le dije a la gente, el día que yo no cante más, este va a ser mi sucesor. Y cuánto me alegro. Me alegro porque ahora no solamente me llenas de alegría por ser amigo, por haberte dicho eso, cuando me entero que en todas partes tu voz, tu conjunto, tus canciones alegran hondamente al pueblo y sigue el folclore, gracias a vos y a algunos otros muchachos, presente en el pueblo. Ahora me das esta emoción, cuidar de mis hijos. Las canciones son los hijos del alma. Y vos me honrás cuidando a todos mis hijos, llevándolo en tu guitarra, difundiéndolo. Y no sé cómo decirte gracias. Simplemente estoy muy feliz con ser tu amigo.